Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2685 y nos acompaña Michael Jackson cantando esta canción, Smooth Criminal, criminal sagaz. Esta canción del cantante norteamericano forma parte del álbum Bad. Yo creo que es el álbum más vendido de Michael Jackson. Esto fue lanzado en 1987. Fue lanzado como sencillo en el 88. Esta canción fue incluida en la recopilación Number Ones, que fue lanzada en el 2003. Es un verdadero hit esta canción. Michael Jackson nos va a estar acompañando en el transcurso del programa. Quédese con nosotros, tenemos invitados, temas, pláticas y conversaciones con usted que van a ser muy interesantes. El equipo completo de Fórmula en los Negocios: Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla, nuestro community manager en las redes sociales. Él está conectado con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Estamos en permanente comunicación con usted, así es de que ya sabe que las redes sociales pues son un ente vivo donde podemos estar conversando y platicando con usted. Aquí en el estudio me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues hacía rato que no escuchaba yo a Michael Jackson. Ya tenía rato que Juanelo no los ponía. Y bueno, pues qué gusto. Pues además es jueves, viernes chiquito. Ya todos empiezan a salir a desestresarse, ¿no? Ya es día de salir a tomar pues una cervecita, una copita, decir cómo les pues fue sí. Toda la semana. Pues algunos pues un cafecito, ¿verdad? En aprovechar las promociones, que hay un montón de promociones por todos lados. Y bueno, pues relájese, disfrute. Recuerde que es importante tener un conductor asignado. Algunos dicen resignado, pero pues ni modo. Pero sí es muy importante tener estas precauciones y esta conciencia y esta labor tan importante que pues se ha ido haciendo en toda la península, de tomar conciencia de que pues el volante y el alcohol no se deben de mezclar. Así que tengamos eso presente y que pues podamos disfrutar de nuestras distracciones y relajaciones con responsabilidad, Robert. Ándele, sobre todo es desestresarse. Mire, hay algunas personas que hasta por tomar cualquier decisión se estresan. Y no, es al revés. Las decisiones las toma usted para divertirse, pues entonces cámbiele. Sí, pero divertirse si toma, viendo al otro. Pero si sufrir. Si toma decisiones para estresarse, pues qué caso tiene. Mire, por eso lo vamos a invitar a que acude usted al cuarto Congreso de Innovación, Ingeniería y Tecnología, con nuestros amigos del Instituto Tecnológico Superior de Progreso, una de las instituciones técnicas más importantes en Yucatán. Y bueno, pues precisamente nos visitan nuestros amigos del Instituto Tecnológico, y nos visita Edwin Balam, que él es el coordinador general de este congreso de, la verdad que este cuarto congreso ya, sobre tecnología e innovación e ingeniería, tan importante hoy, sobre todo con las nuevas tecnologías, estos conceptos de innovación, de ingeniería, de tecnología. Y el TEC, pues una de las escuelas más representativas, sobre todo con respecto a todo lo que tiene que ver con ingeniería e innovación. Y además se ha caracterizado el tecnológico por un impulso muy importante precisamente a todos los emprendedores. Edwin, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Roberto, buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Ya listo para el congreso? Pues ya listísimos, ya estamos prácticamente a una semana, ¿sí? Empezamos el 4 de abril, es el 4, 5 y 6 de abril, o sea que ya estamos prácticamente Con el Congreso encima y ya todo listo, con todos los detalles. Es el cuarto que ustedes participan. Este Congreso lo originaron ustedes en el Tecnológico, ¿no? Así es. Sí, el Congreso nació en el Tecnológico. Es el cuarto, es la cuarta edición. Es el que estamos celebrando en este 2017, ¿sí? Y bueno, con un cambio en toda su estructura, en toda su dinámica. Estamos tratando de que con esta edición se refresque este foro que le ofrecemos tanto a nuestros estudiantes como, bueno, al público en general, ¿no? Oye, y platícame, ¿por qué hacer un congreso de este tipo? Pues bueno, ¿Qué buscan? ¿Cuál es la misión del congreso? Bueno, lo que nosotros estamos buscando, pues definitivamente es fomentar el intercambio, pues, de experiencias, de conocimientos en todas las áreas de ingeniería, ¿sí? Y pues que tengan los jóvenes y los profesionistas un espacio, pues, para poder tener este acercamiento a los temas de innovación, ¿no? Claro. Por eso el nombre del Congreso. Bueno, el Congreso es de Ingeniería, Tecnologías e Innovación, y pues tratamos de que todo eso se conjugue en este foro, ¿no? En este Congreso. Este Congreso tiene el nombre de cuando las ideas, la tecnología y los negocios se unen, ¿sí? Claro. Con base a eso vamos a estar trabajando. Sobre todo para los emprendedores, ¿no? Así Ustedes es. Han hecho un trabajo muy importante en el emprendurismo aquí en Yucatán, ¿no? Así es, a través de diferentes programas, diferentes acciones, hemos trabajado muy, muy fuerte con la parte de emprendimiento, la parte de innovación, y este congreso pues igual busca reforzar todos los trabajos que se han hecho en el tecnológico en este sentido, ¿no? Y bueno, reforzar digo porque bueno, sí se ha estado haciendo un trabajo en conjunto, pero queremos como que los jóvenes, que los chavos, que nuestros estudiantes tengan como esas herramientas que logren concretar todo esto que hemos estado realizando pues ya en los 16 años que tenemos. 16 años tiene el tecnológico. Así es. Wow. Sí. Bastante tiempo y además bien aprovechado. Esto que le llaman ustedes, esta modalidad que en realidad es la parte nueva en el Congreso, es el Business Camp, como le llaman. O sea, los muchachos, los participantes tienen la oportunidad de no nada más recibir académicamente, por decirlo así, o escuchar las conferencias magistrales que tienen programadas, sino que tienen la oportunidad de participar, de trabajar en proyectos de emprendimiento, ¿no es así? Así es. Este giro, este cambio está enfocado a esa dinámica. Le hemos denominado un Business Training Camp. Es un campamento durante 3 días en que, como bien comentas, no solo van a ir a escuchar, van a ir a poner en práctica cada una de las experiencias y los conocimientos que a través de conferencias, talleres, ellos puedan adquirir. Y todo eso se va a desembocar en un reto, que le hemos llamado reto de innovación, ¿sí? Y bueno, lo nuevo que trae este congreso, ¿no? Que se ponga en práctica dentro del congreso para salir con un producto, que es con un proyecto enfocado a diferentes áreas estratégicas que te puedo ir comentando más adelante. Claro, fíjense amigos, qué importante, porque las instituciones, sobre todo los institutos tecnológicos, bueno, déjame decirte, yo soy egresado del Instituto Tecnológico de Tlanepantla, que es de la misma cadena de tecnológicos como el de Progreso, como el de Mérida. Obviamente te estoy hablando de hace, no preguntes los años, pero ya hace unos cuantos. Pero qué importante, porque ahora en este mundo tecnificado, este mundo de la tecnología que se mueve a una velocidad impresionante, lo que necesitamos, pues por ahí alguien lo comentó, Andrés Oppenheimer, este periodista argentino que escribió este libro Crear o Morir, donde habla de la tecnología y dice, oye, lo que necesitamos en Latinoamérica, empezando por México, son ingenieros. Gracias. Y ahí cobra una importancia estos institutos, pues porque prácticamente esa es la base, ¿no? La innovación, la tecnología y la ingeniería, ¿no? Así es, totalmente, ¿no? O sea, hay un requerimiento por el sector empresarial muy fuerte en cuanto a los ingenieros. Y pues bueno, nuestra labor es eso, ¿no? O sea, formar ingenieros realmente que tengan las habilidades y las competencias. Y pues el Congreso viene a eso, a sumar esas competencias a los estudiantes. Y ingenieros emprendedores, que eso es algo que verdaderamente pega en el mundo, ¿no? Así es, emprendedores e innovadores también. Fíjense, amigos, yo creo que esta va a ser la invitación. Vamos a estar platicando con Erwin sobre esto para que usted tome nota. Le vamos a decir cuándo ir, cómo inscribirse. Y pueden participar todos los estudiantes. Sí, puede participar cualquier estudiante, público en general, profesionistas. Está abierto al público en general. En general, pues ahí está. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Ya tenía rato que no escuchaba esta canción. Juanelo, Off the Wall, es el quinto álbum solista de Michael Jackson, allá de 1979. Mire, este disco es uno de los 100 discos más vendidos de la industria. Y verdaderamente, pues, de la música disco. Todavía, esto hablando un poco de rhythm and blues, de soul, de pop. Pero pues una linda canción, Off the Wall, de Michael Jackson. Era cuando estaba empezando a despuntar como el rey del pop, que lo conocemos a Michael Jackson, en paz descanse. Pero ahí tiene usted buena música, buena selección, gracias Juanelo. Déjeme darle una recomendación, amigos. Mire, vayas a comer al restaurante Ceiba de la Stabay, lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Nuestra especialidad son los platillos regionales, hechos con la mejor calidad y apegados a la receta tradicional. Mire, no puede usted perderse, irse a comer un queso relleno, una sopa de lima, un relleno negro, una sopa de mariscos, un lechón al horno, como conocemos acá, la chicharra. Con castacán, con nombre, qué barbaridad, y todo con chilitos habaneros, ¿qué le puedo decir? Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una Montejo. Fíjese nada más todo lo que puede usted obtener en Ceiba de la Stabay, lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Déjeme decirle dónde está. Estamos en calle 33 Diagonal, número 224B, entre 33 y 35. Colonia Polígono Itzibna, a 200 metros de la glorieta de la Stabay, perdóneme usted, y a pocos pasos de la Macroplaza. No tiene pierde, vaya para allá, métase a su página www.ceibadelastabay.com. Lo mejor de la comida regional en un solo lugar. No pierda usted la oportunidad de darse una vuelta y probar los platillos. Mire, hacen las tortillas a mano. Ahí mismo hacen el pan. La verdad que es un verdadero agasajo. El restaurante está abierto de martes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Así es de que yo le recomiendo que vaya pues a la hora del almuerzo para echarse una muy buena comida yucateca. Bien, nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos del Instituto Tecnológico Superior de Progreso, el mercadólogo Edwin Balam. Y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, quisiera preguntarte sobre este congreso, que veo que también utilizaron en inglés, ¿no? El Business Training Camp, ¿no? Así es. Que muy adecuado, ¿no? Para cuando la tecnología, las ideas y los negocios pues se unen. Edwin, ¿por qué no nos platicas el concepto? ¿En qué distingue este congreso de los del año pasado o los pasados? Ok, bueno, como ya estábamos platicando hace un momento, ¿no? La dinámica es diferente. Sí le quisimos poner un sello por allá que marcara esa dinámica, como bien comentabas, lo de Business Training Camp, ¿sí? Que les indicara a los participantes, a los alumnos, qué es lo que íbamos a hacer. Ese es un entrenamiento. Día a día, desde el 4 de abril que inicia el congreso, con las temáticas enfocadas a la generación de ideas, vamos a ir avanzando poco a poco, ¿sí? Pasando por la parte tecnológica, ¿sí? Con los talleres enfocados a todo lo que implique tecnología, todo el uso de tecnología para el desarrollo, para llevar a cabo esas ideas, irlas concretando hasta el último día enfocada a los negocios, en donde los participantes, tanto alumnos como el público en general, va a poder desarrollar o ir concretando sus ideas para convertirlas en un modelo de negocios, ¿no? Entonces, al final eso es, ¿no? O sea, vamos a ir como capacitando, vamos a ir entrenando a los participantes desde cómo generar una idea. O sea, no solo es decirles emprende, haz un negocio, genera un negocio, sino darle todas las herramientas desde cómo genera una idea, ¿no? A través de diferentes talleres de esas metodologías para la generación de ideas. Bueno, genera una empresa de base tecnológica. Bueno, vamos a tener talleres para eso, ¿no? Para que sin importar tu perfil, puedas conocer toda la tecnología que está ahorita, desde el manejo de información como Big Data, robótica, impresión 3D, realidad virtual. Así yo no sepa nada de eso. Así no sepas nada. Esa es la idea. Que en los talleres puedas convivir con gente que sepa sí. Y tú puedas involucrarte de este tema para que, pues igual, ¿no? O sea, creo que todos vivimos el día a día en conjunto con la tecnología y ningún perfil es ajeno a esto, ¿no? Aún estudias administración, logística, siempre es importante y tener conocimiento. Tal vez no lo llegues a dominar, pero sí tienes el conocimiento de qué tecnología es la que se está pues llevando ahorita, ¿no? Oye, entonces estoy entendiendo que va a ser un lenguaje muy ameno, que la manera en que se van a ir dando estos talleres. Y que no va a ser algo de que entras y no entendiste nada, ¿no? O sea, que va a ser muy amigable la manera en que se va a platicar, a enseñar, a decir y bueno, la involucración de la dinámica en sí de los muchachos, ¿no? Así es. Se busca que sea una dinámica muy relajada, amena, que sea una talleres multidisciplinarios, ¿sí? Y cada uno de los talleristas y conferencistas ya tienen como este enfoque, ¿no? O sea, ellos están conscientes de que el grupo con el que se va a estar trabajando es multidisciplinario. O sea, puede haber gente que si bien tal vez domine ciertas cuestiones del tema, pero va a haber gente que está en cero. Entonces, va a ser como para todos, ¿no? Para cualquier público. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. O sea, no solamente es para los estudiantes del TEC, sino que está abierto al público también este congreso. Así es. O sea, está abierto a cualquier profesionista, cualquier estudiante de otras instituciones. Personas que tal vez ya tienen su empresa, pero no han sabido cómo integrar la tecnología totalmente a su negocio. Sería ideal que fueran allá a elegir cuáles son los talleres que más se apegan a sus necesidades, ¿no? Así es. Y ese también, esa es la idea, ¿no? Que tanto alumnos como gente externa pueda identificar, bueno, a mí qué me hace falta, ¿no? O sea, qué competencia o qué habilidades no domino como para desarrollar un negocio, para emprender, para innovar, y con base a eso voy a elegir qué talleres quiero tomar dentro del Congreso. Y bueno, lo que estoy viendo es que está muy completo, Edwin, porque dividieron, amigos, en los tres días. Por ejemplo, el 4 de abril es ideas. Y hay una serie de talleres donde se habla desde cómo resolver problemas de manera creativa, innovación enfocada al cliente, generación de ideas de impacto social, que esto dentro del campo del emprendurismo, el encontrar emprendedores que busquen resolver una problemática social con sus proyectos, pues son las B Corp, y es un futuro prometedor en ese sentido. Motivación para la creatividad. Y por ejemplo, en el día 5 de abril, que es lo de tecnología, imaginando, modelando 3D, pues es el futuro, ¿no? Todas las impresoras en tercera dimensión, prototipado ágil, fabricación digital, mi primera tienda en línea, automatización de las cosas. Y bueno, el 6 de abril es donde entra la parte de negocios. Financiamiento para startups, aceleración de negocios, el Lean Startup, transferencias tecnológicas, neuromarketing, gestión de proyectos tecnológicos, personal branding, presentación de pitch, Blue Ocean Strategy, ese es formidable. Bueno, muchos de estos temas los hemos tocado aquí en el programa. Descubre cómo financiar tu proyecto a través del crowdfunding, esta metodología que se ha encontrado, bueno, que la inventaron allá en Silicon Valley, el crowdfunding junto con el coworking, producción audiovisual, otro de los talleres, estrategia de ventas, que bueno, ahí estaremos nosotros. Así es. Dándoles un taller de coaching y de ventas a todos los muchachos. La verdad que no se lo pierdan, porque, mire, déjeme decirle también, la conferencia inaugural que la va a dar el ingeniero Luis Alberto, el doctor Luis Alberto Muñoz Ubando, el futuro de la innovación y el desarrollo científico y tecnológico. Edwin, ustedes como tecnológico, ¿cuál es la misión que tienen? ¿Cuántos emprendedores quieren que salgan de la carrera? Pues bueno, al final de cuentas queremos que todos tengan como esa formación, ¿no?, de innovación, de emprendimiento. Claro, ¿sí? Todos, o sea, esa es claro. Nuestra misión. O sea, que todos los alumnos tengan como ese chip, ¿no? O sea, de autoemplearse, de generar sus propias empresas y de generar empleo también. Fíjense, amigos, esta reflexión es muy importante. Hace, pues no mucho tiempo, algunas de las reflexiones en las escuelas, en las instituciones, era que salieran los alumnos a buscar un mejor trabajo. Y hoy es que salgan a poner su propio negocio. ¿Se puede hacer eso? Por supuesto que sí. Ahorita regresando del corte vamos a platicar de eso. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. ¿Quién no se va a acordar de esta canción? Beat It, de Michael Jackson. Él escribió esta canción y fue producida junto con Quincy Jones. ¿Se acuerdan? Fíjense que esta canción, junto con la canción de... con la canción, aquí lo tenía, junto con la canción de Billie Jean, ganó 2 premios Grammys en la categoría de Mejor Canción del Año y Mejor Voz Masculina de Rock. Esto fue allá en el 1983. Este es del álbum Thriller de 1982. También el 6º álbum de Michael Jackson como solista, una verdadera canción impactante. Buena música, buen rock and roll, esto pues es el dance, ¿se acuerdan el baile que sacó en esta canción? Era impresionante, ¿no? Todo el mundo quiso imitar a Michael Jackson con ese pasito, pero pues a pocos les salía el paso, ¿no? ¿Tú lo pudiste hacer? ¿Es el de ir para atrás? Sí. Más o menos. Ándele. O sea que sí, te gustaba Beat It. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias. Amigos, yo sé que usted va en su automóvil saliendo de trabajar, viernes chiquito, empieza la crioterapia porque pues el calor va en ascenso. Vamos a tener un fin de semana sensacional con muy buena temperatura para irse a pasear, prepararse para irse al Congreso que arranca el 4 de abril, que es la próxima semana. Así es de que váyase relajando y a disfrutar de lo que serán todas las conferencias que ahorita le vamos a platicar. Antes, amigo restaurantero, déjame decirle, ¿sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Es algo muy importante, sobre todo en los restaurantes. Ahora con este concepto de responsabilidad social, el desperdicio de alimentos, pues es algo que debemos de evitar en lo posible. La aplicación de National Soft Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. La verdad que National Soft es una de las empresas, es un emprendimiento yucateco, 100% yucateco, que ha trascendido fronteras y pues pone a National Soft en una de las empresas más importantes desarrolladoras de software aquí en Yucatán. Márcales 941-5077, haz una cita, diles que escuchas Fórmula en los Negocios y te podemos mandar una demostración gratis de este Soft Restaurant sin compromiso. ventas@softrestaurant.com.mx. La verdad que no, mire, Yucatán, y ahorita lo va a platicar aquí Erwin, Yucatán es uno de los estados que se han desarrollado más lo que le llaman las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y esto pues pone a Yucatán como un hub, en términos tecnológicos, así se le llama, un hub de desarrollo de tecnologías de la información. Y pues ahí está en un papel muy importante el Tecnológico Superior de Progreso. Pero bueno, continuamos con nuestra plática. Nos acompaña aquí Edwin Balam, que él es el coordinador general de este Congreso de Innovación, Ingeniería y Tecnología. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, Edwin, ¿por qué no nos platicas un poquito los sectores en los que se trabajará este reto de innovación en el Congreso? Claro que sí, Laura. Mira, como habíamos comentado, el Congreso busca que se lleve a la práctica en esos mismos 3 días, en todos los temas y todos los conocimientos que los jóvenes y los participantes adquieran. Y esto, bueno, va a ser a través del reto de innovación. Este reto de innovación realmente está muy padre. Durante el primer día del Congreso busca que los jóvenes, a través de un networking, puedan interactuar, puedan hacer equipo multidisciplinario, puedan saber e identificar los diferentes perfiles, cómo pueden trabajar en conjunto con el mío para desarrollar un proyecto o una solución a una problemática, ¿sí? Y esas problemáticas las vamos a identificar y vamos a estar trabajando en 5 sectores estratégicos, que son, como bien comentaba Roberto, la parte de las TICs, es uno de ellos, ¿sí? Vamos a trabajar sobre la agroindustria, vamos a trabajar en problemáticas sobre el sector textil y de confección, ¿sí? Sobre servicios turísticos, y el 5º sector sería sobre las energías renovables. ¿Sí? Elegimos esos sectores porque son sectores estratégicos pues en el estado, ¿no? Sí, por supuesto, son las áreas importantes de desarrollo tecnológico, desarrollo empresarial en nuestro estado. Son, digamos, las áreas donde hay mayor oportunidad para los emprendedores, ¿no? Así es. Entonces, los jóvenes es lo que van a hacer, ¿no? A través de las diferentes temáticas que van a ver durante los 3 días, van a identificar también qué problema como ingenieros podemos resolver dentro, claro, de esos 5 sectores. Y van a elegir uno de ellos y en ese sector van a estar trabajando los 3 días y van a proponer, ¿sí? No solamente la idea, van a desarrollar un prototipo y van a venderle este prototipo a diferentes personas con experiencia, sí, en esas áreas, que, ¿no? Que fabrican textiles. Así es. Okay. Pues es algo sensacional porque recordaremos, amigos, que nuestros amigos de Grupo Modelo desarrollaron este proyecto también de Guerreros de la Tierra, donde sacaron ellos, bueno, este ejercicio duró varias semanas, pero ellos sacaron varios emprendedores con proyectos dentro de las mismas áreas que están ustedes manejando, y todos proyectos yucatecos para implementación que prácticamente, pues, con el apoyo suficiente, las herramientas suficientes, el conocimiento suficiente, pues pueden ser proyectos muy viables y muy productivos, sobre todo de los jóvenes que están a punto de terminar la carrera, ¿no? Y que, mira, estaba yo viendo aquí algunos datos relevantes, importantes. Esto fue en el reporte global de emprendedores del 2016. El Centro de Creatividad e Innovación y Emprendimiento del ITAM sacó los siguientes datos. A nivel global, fíjense, amigos, a nivel global, 73% tienen una actitud positiva hacia el emprendimiento y 43% se imagina con su propio negocio. Estamos hablando de los jóvenes que están por terminar una carrera. Pero en México, el estudio destaca que alrededor del 92% de la población tiene una actitud positiva hacia el emprendimiento y 73% tiene potencial de emprendedor. Tú, de los jóvenes, ¿cuántos jóvenes van a participar en el Congreso? ¿Número que tienen calculado? Se está calculando una participación como de 700 jóvenes, digo, tanto entre los alumnos y el público que quisiera unirse a este Congreso, alrededor de 700. Pues son un montón. Sí, sí, son. La matrícula de la del tecnológico, ¿cuántos son? Pues son un poquito más de 600. Ok. Pues se pretende que todos los chavos del tecnológico participen. Y bueno, y contemplado igual que gente de fuera quiera unirse, ¿no?, a este evento. Yo creo que es un esfuerzo. ¿Cuánto tiempo tienen programando este congreso? Pues bueno, llevamos prácticamente un año desde que finalizó el congreso en 2016. Empezó a trabajar en la temática, en ubicar quiénes son los que conferencistas, los talleristas, para que pues sea un congreso de calidad, ¿no? Pues amigos, es un trabajo enorme. Enhorabuena por el tecnológico, porque creo que es de los pocos congresos. ¿Hay algún otro congreso que les compita a ustedes en esto que están haciendo de emprendimiento? Pues bueno, en el estado no hay otro congreso con este enfoque, y yo creo que con esta dinámica que estamos proponiendo, yo creo que estamos innovando también en este sentido. Por supuesto que están innovando. Sobre todo, amigos, el que los que participen del congreso van a poder salir con un proyecto en la mano. Así es, totalmente. Eso es y lo que además hasta calificado quizás, ¿no? Así es. Y la idea es que se le dé continuidad a este supuesto proyecto, ¿no? Parte de los premios que se están dando a los tres mejores proyectos es ese seguimiento a través de la incubadora del tecnológico, a través de empresas privadas que otorgan igual ese financiamiento. Correcto, Por allá va a estar Angel Nest, va a estar otras empresas que te ayudan a buscar ese financiamiento para tus proyectos. Pues amigos, esto verdaderamente es una oportunidad de negocio, lo vería yo así, para todos aquellos muchachos. Pues ya ves, el 93%, 92% de la población tiene una actitud positiva al emprendimiento. Pues ahora es cuando en el tecnológico. Además, el tecnológico tiene la incubadora. Así es. Que ahí mismo, si ganas, vas a tener el chance de entrar a la incubadora. Totalmente. Para desarrollar el proyecto. Así es la idea, de que los mejores proyectos que salgan de este congreso, pues, se les pueda dar un seguimiento a través de nuestra incubadora. Pues amigos, ahí tienen la oportunidad, no la pierdan. Ahorita regresando del corte le damos toda la información para que usted se inscriba. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Tan buena está esta canción, Come Together, que mi queridísimo Ricardo Tapia se puso a bailar aquí en el estudio. Pero bueno, fíjense qué cover, pues así le puedo llamar, ¿no? Es un cover porque esta canción, Come Together, es de Lennon y McCartney. Y pues Michael Jackson la cantó y también se volvió un verdadero hit. Esta canción, esto lo sacaron en el álbum History, Past, Present and Future, Book 1, allá de 1995. Y ahí incluyeron esta canción que Michael Jackson cantaba, Come Together, de John Lennon y Paul McCartney. Y se volvió un verdadero éxito. Este álbum también es uno de los más afamados. Con más de 20 millones de copias en circulación, abarca dos discos compactos y es verdaderamente una colección de la música de Michael Jackson. Buena selección, Juanelo, gracias. Espero que a usted le haya gustado. Déjeme darle una recomendación. Mire, estamos hablando de ingeniería, de innovación, de tecnología. Y eso me lleva a recomendarle a usted que si en su empresa, en su trabajo, en su negocio todavía no tiene incorporada el mundo digital, y a esto me refiero a internet, redes sociales. Las redes sociales no son nada más para chatear, ni subir fotos, ni videos. Se pueden convertir en una herramienta poderosa para difundir su negocio. Para eso requiere usted de asesores certificados en marketing digital, y nuestros amigos socios estratégicos Adibor, ellos son expertos en el marketing digital y le van a ayudar a usted para que su negocio, su, sus productos, su servicio, los puede usted incluso comercializar, vender en Internet. Déjeme decirle que las ventas en Internet el año pasado representaron un aumento del 50%+. Así es de que pues es un mercado al que hay que estar. Si usted no está hoy en marketing digital, créame que puede estar perdiendo mucho, mucho dinero. Comuníquese con nuestros amigos de Adibor. Ellos están en www.adibor.com.mx. Es también un emprendimiento 100% yucateco, una empresa también de las tecnologías de la información que ha desarrollado toda esta plataforma de marketing digital y que ha trascendido fronteras. También los puede usted escuchar los sábados cada 15 días. Nos acompaña generalmente el ingeniero Fernando Santa Cruz y Mauricio Porter para platicar sobre temas de tecnologías de la información. Así es de que ahí tiene usted. Bien, amigos, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos del Instituto Tecnológico Superior de Progreso, el mercadólogo Edwin Balam, coordinador general del Congreso, este Congreso de Innovación, Ingeniería y Tecnología, cuarto Congreso que arranca la próxima semana. Y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué cerramos, Laura? Un tema muy interesante. Claro que sí, Robert. Y bueno, como quien dice, el as bajo la manga, ¿no?, del Congreso. ¿Por qué no nos platicas, Edwin, quiénes son los conferencistas y más o menos los temas de los que van a hablar y con qué se puede llevar la gente que asista a estas conferencias, ¿no? Claro, claro. Vamos a tener 6 conferencias magistrales, ¿sí? Ya habíamos por aquí comentado, Roberto, que la conferencia de apertura estaría el doctor Luis Alberto Muñoz Ubando con la conferencia El Futuro de la Innovación y el Desarrollo Científico y Tecnológico, como para dar un panorama general de todo lo que vamos a estar trabajando durante los 3 días. Ese mismo día tendremos a Jesús Cochegruz. Él es con una conferencia de Beast Monsters, se llama su conferencia, ¿sí? Él nos hablaría sobre todos esos monstruos que de repente nos limitan a emprender y en nuestra vida diaria, ¿no? También en nuestras empresas, si estamos trabajando dentro de una empresa, todos esos monstruos que nos limitan. Él nos habla cómo eliminarlos y cómo hacerlos más que nada nuestros aliados, ¿no?, para poder pues tener éxito en lo que nos propongamos, ¿sí? Oye, esa conferencia va a estar buena. Va a estar bastante buena. Sí. Los Beast Monsters, ¿qué nombre? Beast Monsters. Ajá. Y bueno, él igual hablaría dentro de todo esto sobre una metodología que él trabaja, de una analogía que hace de los videojuegos y cómo podemos implementar esta actitud que tenemos al jugar un videojuego a la vida diaria, ¿no? O sea, esa pasión que les metemos a la hora de jugar un videojuego, ¿cómo también podemos llevarla a la vida diaria y al trabajo y definitivamente al emprendimiento? Bueno, yo creo que los videojuegos tuvieron un papel muy importante en los millennials, porque es donde pues los millennials empezaron en los videojuegos, pues desde que yo creo que tenían 5 años, cuando ya podían manejar, pues se acuerdan los videojuegos aquellos, Mario Bros. Y entonces, ahí es donde se empieza a desarrollar esa pues mentalidad digital, diría yo, en los juegos, ¿no? Así mira, es interesante. Pues él trae una propuesta muy interesante con ese tema. Ese mismo día, perdón, al otro día tenemos una conferencia que habla sobre Big Data, ¿sí? Sobre toda esa información que ahorita pues definitivamente tenemos en nuestra mano y podemos hacer uso de ella para pues mejorar pues las ventas y la comercialización y bueno, y tener a la mano toda esa información de nuestro mercado, ¿no? El doctor Oscar Sánchez Ciordia del Centro Geo estaría impartiendo esta conferencia de Big Data, no todo es lo que parece, ¿sí? Y ese día nuestra conferencia de cierre sería enfocada a la parte de redes sociales, ¿no? A cómo podemos hacer igual a que las redes sociales sean nuestros aliados, tanto de manera personal como también para las ventas, a través de la conferencia Eres lo que publicas, de Roberto Ruz. ¿Sí? Entonces, qué importante, sobre todo, aprender a manejar las redes sociales, ¿no? Así es. Entonces, él estaría acompañándonos. Y cerramos el día 6 con una conferencia que se llama Startupismo, en donde nos presentaría una metodología para emprender en 20 pasos. ¿Sí? Es una metodología que está avalada por el INADEM y Frick Martínez viene a hablarnos de esto. Él escribió un libro precisamente con este tema de startupismo, ¿sí? Y viene a presentarnos esta metodología que él plasmó en su libro. ¿Sí? Y bueno, cerramos el ciclo de conferencias el día 6 con una conferencia pues igual de impacto que de Diego Deifrus, ¿sí? Él viene a presentarnos una conferencia que se titula Te deseo más caos del que puedas aguantar. ¿Sí? Como para ver igual lo mismo, ¿no? O sea, cerrar ya con una conferencia en donde a los chavos se les va a motivar a que todas esas barreras que enfrentan en la vida diaria para emprender, en el trabajo, pues igual lo mismo, ¿no? Que las tomen como algo que les dé fuerza y no algo como que los limite. Que los saque de la jugada, ¿no? Sino que algo de lo que aprendan, ¿no? Bueno, es un experto en network marketing, ¿no? En el mercadeo de redes, señor. Así es. Oye, pues interesantes las conferencias. Sí. ¿Qué tiene que hacer los muchachos o la gente que quiera asistir a las conferencias, Edwin? Bueno, pues lo que tiene que hacer es registrarse a través de la página del Congreso. ¿Cómo puede acceder a esta página? Entrando a la página del Instituto Tecnológico Superior Progreso, ¿sí? Es entrar a la página, ubicar el banner donde está nuestro registro para el Congreso. ¿Cómo es la página? Es www.itsprogreso.edu.mx, ¿sí? Allá puede accesar, allá se realiza el registro. Y bueno, para cualquier información también puede ser al 01969-934-3023. A ver, repite la página y repite el teléfono, por favor. La página es www.itsprogreso.edu.mx. Directamente para acceder a la página del Congreso es diagonal CITEC con doble I, 2017. O pueden tener más información al 01969-934-3023. Pues ahí tiene usted. Muchas gracias, Edwin. La verdad que, amigos, no se lo pierdan, sobre todo a los chamacos. Mire, sobre todo a los que están viendo qué carrera van a estudiar. Este es el lugar donde tiene usted que ir a todos los talleres. Bueno, ojalá pudiera entrar a todos los talleres y a todas las conferencias, porque le va a dar una imagen muy clara de lo que es este mundo de la innovación, de la tecnología y de la ingeniería. Le mando un saludo al ingeniero Gustavo López, que él es el que, por él, pues vamos nosotros a participar dando un taller, y de lo cual le agradezco. Gracias, Edwin, por estar aquí con nosotros. No, al contrario. Y nos vemos la otra semana. Gracias, Roberto. Nos vemos por allá la próxima semana. Gracias, Edwin. Gracias, Roberto. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios.